en esta canción, This is How We Party, con la que damos comienzo a la presente edición de Intangible 23 aquí en Todo Radio. The Nuclears, Los Nucleares, es una banda de Brooklyn fundada en 2007. Su primer LP aparecía en 2011 y ahora ya están preparando nuevos lanzamientos. Para empezar, este single de adelanto, This is How We Party, con dos temas, sirve un poco de preámbulo a lo que será su próximo álbum. Aparecerá el mes que viene, en enero de 2014, y también se titulará This is How We Party. Ya han colgado la lista de canciones en Facebook, habrá un total de 10 cortes y el primero será, como no, este que acabamos de escuchar. Un arranque muy potente para cualquier disco y también para el programa de hoy. Cambiamos a continuación de registro para escuchar al noruego Richard Holmsen con el tema In Common. Is this your personal best? Do you seek the love you once felt? It grew weaker as we were apart, until there was no life left inside. And we both lie here naked, and our shame will slowly fade away. Lo que tenemos en común es la soledad, un pensamiento bastante triste para esta canción In Common de Richard Holmsen. Este es el cantante y guitarrista de la banda Delaware. También participó en los años 90 en el proyecto de música electrónica Sí. Y lo hemos escuchado en su faceta de cantautor en solitario, con un tema incluido en el recopilatorio Eardrums Pop 100 de la net label Eardrums Pop. Y bueno, nos ha gustado especialmente, demuestra el talento que tiene este cantautor noruego afincado en la ciudad de Drammen. Nosotros damos paso ya a la primera sección fija de los lunes en Intangible 23, la dedicada a versiones. Hoy con los argentinos El Mal y esta reinterpretación de Quiero ser santa de Parálisis Permanente. seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acaba de sonar nuestra versión de hoy, Quiero Ser Santa, originalmente de Parálisis Permanente. Y con esta interpretación a cargo de los argentinos El Mal, un proyecto Dark Wave de Buenos Aires, formado por Carolina Lucero, Lautaro Almará y Alan Martensen. Esta versión de Quiero Ser Santa aparecía en el EP homónimo de El Mal de 2011. Fue el lanzamiento número 14 del sello virtual Soy Mutante, al que hace algunas semanas le dedicamos un monográfico aquí en Intangible 23. Después, El Mal repetiría con la gente de Soy Mutante para sacar un álbum titulado Jornada Espiritual VIP. Y los autores de la canción Parálisis Permanente no necesitan demasiada presentación. Esta fue una banda formada por integrantes de Los Pegamoides. La canción en cuestión se publicó en 1982. Y unos años después, en el 89, Alaska y Dinarama la versionaron. Todo esto se relaciona con el recopilatorio Terror en el Cibermercado del sello Doroj Records, que hemos estado repasando en esta sección de versiones en las últimas semanas. Allí también se incluía una versión de Quiero Ser Santa, a cargo de una banda argentina, Plan Quinquenal, compatriotas por tanto de El Mal. Sin embargo, nosotros nos quedamos con esta otra versión que, como ya digo, no forma parte de aquel recopilatorio Terror en el Cibermercado, pero guarda una cierta relación. Ahora nos desplazamos hasta las tierras de Alcoy, en la Comunidad Valenciana, para descubrir la propuesta de Arthur Caravan y esta canción, Bends.

Mike Huguenor es el líder de la banda Shinobu y ha sacado un primer EP en solitario titulado Bardamu. Mike escribió y tocó todas las canciones del disco con la salvedad de que Ben Grieg aporta sonidos de trompeta en un par de temas, incluido este Agius. Y de Agius me gustaría leer la primera estrofa. Me parece que tiene bastante miga. Dice lo siguiente: cuando me levanté del suelo del baño, estaba todavía temblando y con fiebre, sin saber si sería capaz de soportar las indignidades de cada día. Así que volví a la cocina y allí estaba mi amigo de la noche anterior, todavía bebiendo. Se giró hacia mí y me dijo: esto sucede una y otra vez. Y ese una y otra vez es ese estribillo un tanto repetitivo que tiene la canción. En breve tendremos en el programa de hoy más música del sello Quote Unquote, que ha publicado este EP de Mike Huguenor. Mientras tanto, vamos con otra de las canciones del nuevo disco de La Catedral Sumergida. Está Buda. Sueño, no me llega el sueldo, estoy en la ruina, cerdo muy cerdo, te dejo hecho trizas, cuento y recuento, solo hay calderilla, y deseo tanto. Meditación, el ascetismo será mi salvación, depurar mi intestino y darle al botón de reinicio sin deseo. Ocasión, no sé si esto es lo mío. Voy a jugar un poco por jugar, trataré de no sentir, de no pensar, porque me fue mal, porque me fue bien. Porque soy lo que soy, hoja en blanco sin fumar. Y salgo presto, voy en busca de eso que tengo muy cerca pero que no encuentro. Será mis amigos, estar en la meta o será el camino, serán dos tetas. Frases, miradas perdidas, aromas vacías, el metro, la mierda de todos los días. De pronto me acuerdo de alguna parida y entiendo la filosofía. No sobra. soy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Buda es la primera canción del nuevo álbum de la banda sevillana La Catedral Sumergida. Y ese nuevo trabajo de larga duración se titula Drama en el campo de juego. Notamos aquí esa mezcla de estilos, básicamente pop rock con muchos teclados, pero también hay hueco para la música disco o incluso para meter algún que otro sitar en conexión con la temática de la canción. La Catedral Sumergida están presentando este trabajo, darán un concierto el 12 de diciembre en la Sala Malandar de Sevilla. Y no sabemos durante cuánto tiempo estará disponible el disco en descarga gratuita desde Bandcamp, así que mejor no dejarlo para otro día y meterlo en el disco duro hoy mismo. Ahora vamos con el criminal afortunado, Lucky Criminal, y esta canción, Vessel. This vessel of mine and its needs, fears, desires. How silly am I to think I had control when you came to my side? Out of worry and of wonder, my mind was too wary, thought you too scary. So suddenly my chimpanzee lizard brain reaction brought a crushing hand down. And I'm so sorry that it happened, but there's nothing I can do now but feel the pain you can't, so I will. Sorry, little spider, bruised, yeah. This vessel of mine, such anxious disposition, so quickly to judge and lay decisions. Its enemies within, but it's lashing out consistent. You should have known the danger, couldn't keep yourself a stranger. This vessel of mine, a jumbled bag of feelings, a dopamine junkie from the receptors I'm wielding, and nothing must get in its way. And I'm sorry that you did that day. So suddenly my chimpanzee lizard brain reaction brought a crushing hand down. And I'm so sorry that it happened, but there's nothing I can do now but feel the pain you can't, so I will. I'm sorry, little spider bruised, yeah. This vessel of mine, junkie from the receptors I am wielding, and nothing must get in its way. So suddenly my chimpanzee lizard brain reaction brought a crushing hand down. And I'm so sorry that it happened, but there's nothing I can do now but feel the pain you can't, so I will. I'm sorry, little spider bruised, yeah. Lucky Criminal es el nombre de este proyecto del músico afincado en Michigan, William Arthur Clark. También forma parte del dúo Minu Virus, dedicado a los sonidos experimentales con un toque industrial. Sin embargo, la música que hace con Lucky Criminal resulta más accesible, a veces en un formato acústico, como en esta canción Vessel, y en otras ocasiones pues centrándose en el pop electrónico. Vessel es uno de los temas de su nuevo álbum Strung Out, y Lucky Criminal ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding para poder hacer ediciones físicas de dicho trabajo. Vinilos, CDs y hasta un casete tiene planeado. Así que si te gusta su música, habría que valorar hacer una donación, aunque sea simbólica. Y habíamos dicho que volveríamos a mencionar hoy aquí en Intangible 23 el sello Quote and Quote. El responsable de dicha netlabel es Jeff Rosenstock, también hace música, y eso significa que tiene canciones como la siguiente, Teenager, adolescente. Podríamos estar un buen rato nombrando las bandas en las que ha participado Jeff Rosenstock. Nos ceñimos simplemente a las más importantes y que ya han sonado aquí en Intangible 23. Ese sería el caso de Bomb, The Music Industry, Kudrow o Shinobu. Antes pusimos una canción de Mike Huguenot, el líder de ese grupo. Pero bueno, hay otras muchas formaciones a las que ha echado una mano Jeff Rosenstock tocando con ellos en algún momento. Y por si fuera poco, Jeff lleva el sello virtual Quote Unquote, que coedita este EP Summer, verano, junto con la página If You Make It. Y ahí encontramos esta canción Teenager, es una de las dos que aparecen en el EP. Curiosamente, este trabajo lo grabó Jeff Rosenstock en Brooklyn durante la primavera de este año, y las partes de batería las registró su amigo Fitzy Fitzgerald en Melbourne, Australia, nada más y nada menos, en aquella misma época. Y luego, gracias a las maravillas de internet, pues juntaron y aquí está el resultado. Seguimos aquí en Intangible 23. Turno ahora para los vascos Cometa con su canción Non Sara. Ara sense algun de naoa gosse dira en Espanya galdutako eguna katzea kolartu gara. Cometa con K comparten nombre con aquella banda austriaca que sonó en el programa en una de nuestras ediciones de los lunes hace un tiempo. Estos Cometa del País Vasco son Andoni Bonafau, canta y toca la guitarra, Juan Valdelana al bajo y Mikel Gurruchaga a la batería. Un trío, por tanto. Y en mayo publicaban el álbum homónimo del que hemos extraído esta canción, Non Sara. Luego en este disco encontramos algunas canciones en euskera y otras en castellano. Ya lo hemos comentado alguna vez, no somos demasiado conocedores de la escena musical vasca, pero cuando encontramos alguna propuesta interesante, estamos gustosos de traerla al programa. Y poco más podemos decir de esta banda. Así que demos paso ya a la siguiente sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo. Tenemos a la banda de Boston, St. John's, en un concierto que dieron el pasado 14 de septiembre en Greenfield, y uno de los temas que tocaron fue este She's So Unbelievable. Ella es tan increíble. We'll be right back. the festival, ladies and gentlemen. Thank you very much. Esta ha sido nuestra canción en directo hoy aquí en Intangible 23, She's So Unbelievable, de la banda de Boston, St. John's. Y la hemos sacado de un concierto reciente, el 14 de septiembre, en la ciudad de Greenfield, Massachusetts. Y nada, ha sido una buena introducción a la música de este quinteto de Boston. Llegamos casi al final de esta edición del programa, pero todavía tenemos tiempo para poner una canción más, eso sí, bastante cortita. Está Sector Breaks Up, parte segunda, de Sector Baldaña and the Check These Outs. Continúan las aventuras de Sector Baldaña durante su ruptura sentimental en este tema. Sector Breaks Up, parte segunda. Aquí dice, sé que te rompí el corazón, pero eso no te da derecho a que destrozaras mis discos de la banda Joe Breaker. Esta canción de Sector Baldaña, The Check This Outs, aparece en el EP homónimo de Sector Baldaña que puedes descargar desde Bandcamp. Y ya nos despedimos aquí en Intangible 23, programa que puedes seguir desde Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes tendremos la intervención de Jaume Monsant. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.